reflejo y puedo verme tan distinto y tan contento, y vengo a ti completo. Y te agradezco a ti que por tu amor todo lo tengo. No sé qué será, por qué será, si mi rebeldía no merecía tanta bondad. No sé qué será, por qué será, por más que lo pienso yo no sé por qué será. Será, será, será, será, será. Creaste sol y luna para decirme un te quiero, y siento tus besos. Cuando cae la lluvia y cada vez que sopla el viento, yo no sé qué será, por qué será, si mi rebeldía no merecía tanta bondad. No sé qué será, por qué será, por más que lo intento no lo logro asimilar. Será, será, será, será, será, porque me amas tanto. Batalla, yo buscaba mucho, a veces no escucho los consejos de los grandes. Tirado en el suelo, es que me doy cuenta que sin ti no puedo. Por eso yo te clamo, vengo arrepentido, vengo humillado. A ti, Señor, te pido, tengas misericordia, de este desvalido que quiere ocultarlo, pero no puedo negarlo, soy débil por dentro. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey. Yo quiero que consumas todo lo malo que soy. Check it out, check it out. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey, hey, hey. Yo quiero que vivas dentro de mi corazón. Yo. No es lo que aparento, lloro mis adentros, río yo por fuera, pero como estrella que deja tu estela, así desaparezco, basta de ser necio, a tus pies el postro. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey. Yo quiero que consumas todo lo malo que soy. Check it out, check it out. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey, hey, hey. Yo quiero que vivas dentro de mi corazón. Amo a la cumbia, como amo a la laguna, y como ella no hay ninguna. A RMC es buen Kiko, a RMC es México, junto a Jesús Dimas Maciel, maestro Raymond en instrumental, como debe de ser. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey. Yo quiero que consumas todo lo malo que soy. Yeah. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Hey, hey, hey, hey. Yo quiero que vivas dentro de mi corazón. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. Con el sabor de casa. Yo quiero que consumas todo lo malo que soy. De mi chante estudio. Yo quiero sentir, Señor, el fuego de tu amor. La casa del sueño. Yo quiero que vivas dentro de mi corazón. Ya. Se desgarra mi corazón. Es tu poder el que cambia, tu gran amor el que salva. Hay hambre y sed en mi alma y mis heridas tú sanas. Es tu poder el que cambia, tu gran amor. Hambre y sed en mi alma. vencer en mi alma y mis heridas tú sanas. Es tu poder el que cambia, tu gran amor el que salva. Hay hambre y sed. Solo al cielo y en un gran corcel poderlo recorrer y estar ahí cerca de tu presencia, poderte adorar, poderte abrazar para darte gloria a ti eternamente, estar contigo. Todo el poder, tú tienes todo el poder. heridas ha sanado con amor. El que cree en él, todo es posible. Él rompe las cadenas del pecado y te hará libre. Tú tienes el poder, todo, todo el poder. Yo te di mi vida y te di mi ser. Todo el poder. Cuando llegaste tú.

Señor. Descubrir un nuevo mundo lleno de amor y fe. Oh, caminar junto a ti es sentirme pleno. Hoy vuelvo a estar de pie. Yeah, yeah. Ya no quiero más sufrir. Tú hoy me has dado todo lo que necesité. Qué bien que te encontré. Que te conocí, hoy te amo yo y me amas tú, me iluminas tú, hoy me das tu luz, hoy soy tan feliz de seguirte a ti, eres para mí lo mejor que yo viví. Sentirme pleno, hoy vuelvo a estar de pie. Oh, ya no quiero más sufrir. Tú me diste todo lo que necesité. Qué bien que te encontré. Qué bien que te conocí. Hoy te amo yo y me amas tú. Me iluminas tú. Hoy me das. Hoy soy tan feliz de seguirte a ti, eres para mí lo mejor que yo viví. Cuando nadie me vio, tú me viste a mí. Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí. Cuando nadie me vio, tú me viste a mí. Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí. Cuando nadie me vio, tú me viste a mí. Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí. Cuando nadie me vio, tú me viste a mí. Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí. Hoy te amo yo y me amas tú. Me iluminas tú. Hoy me das tu luz. Hoy soy tan feliz de seguirte a ti. Eres para mí lo mejor que yo viví. Hoy te amo yo y me amas tú. Me iluminas tú. Hoy me das tu luz. Hoy soy tan feliz de seguirte a ti. Eres para mí lo mejor que yo viví. Estar de pie en ti, vivir.